En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos en una nueva semana, es lunes 13 de mayo de 2019. Afortunadamente el calor pegajoso nos ha abandonado. Y en plena primavera te saludamos a través del 101.4 de Teleelch en Radio Marca, donde nos puedes escuchar, también ver en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en nuestra web, en internet, en teleelch.es. Buenas tardes. Hemorragia de goles en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El Elche, que a los 9 minutos del partido ya ganaba 0-2, acabó goleado por el Almería por 5-3. Con un hat-trick del ilicitano Álvaro Jiménez, que ya es pichichi en solitario de la segunda división. Marcaron Nacho Gil de penalti, Nino e Iván Sánchez de penalti. El Elche tuvo el empate a 4 en dos acciones muy claras, una de ellas sin que sacó un defensa y otra en un cabezazo de Karim que salvó in extremis el portero. Toque de atención nada más finalizar el partido del presidente a la plantilla en los vestuarios. Diego García dijo a los jugadores que no pueden relajarse y que la falta de intensidad en algunos momentos del partido no puede volver a repetirse por respeto a los aficionados. Ayer fueron unos 300 los que se dieron cita en las gradas del campo del Almería en un partido en el que ya poco nada había en juego. A falta de 4 jornadas, el equipo sigue virtualmente salvado a 9 puntos del descenso más golaveras, es decir, son 10. A los de Pacheta les vale este fin de semana con hacer lo mismo que el Rayo Majadahondo o el Lugo para ser permanencia matemática. Ojo al partido del sábado, porque el Tenerife viene a tope. Ayer despidieron a José Luis Oltra. Vendrán con nuevo entrenador a jugarse la permanencia. Solo están a 2 puntos del descenso. Y ojo, porque el Rayo Majadahonda cuenta con que tendrá 3 puntos más del Reus. Todo ello lo vamos a contar aquí en este lunes 13 de mayo. Hoy, como siempre, como cada lunes, la tertulia que instaurábamos aquí hace ya más de 25 años. Y aquí sigue, para que cada uno exprese libremente su opinión. Abrimos escaparates y entramos ya en tertulia. Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes. ¡Fresco, fresco! Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT. Descúbrelo del 9 al 18 de mayo en tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Cumpleaños feliz! ¿No se apagan? Pues claro, son faros full LED. En Fiat estamos de aniversario. Celebra nuestros 120 años con el nuevo Fiat 500X con faros full LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y mucho más por solo 13.900 euros con 4 años de garantía. Y ahora con hasta 6 meses de Apple Music. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a abrir ya nuestros micrófonos para analizar un lunes más. Bueno, lo que ha dado de sí el último partido, digno de otros tiempos, 8 goles en un mismo partido, de esos que solemos decir que merece la pena pagar la entrada. Además de los 8 goles, 3 penaltis, estrés para los porteros y los defensas, y un Elche que estuvo muy cerca de empatar, que se le puso de cara a los 9 minutos, es el resultado ideal para cualquier entrenador, pero curiosamente eso creo que le hizo más daño al Elche, que no sé si decir que se echó atrás o que quiso contemporizar, pero lo que está claro es que la Almería dio 2 pasos al frente y a partir de ahí el Elche sufrió. Y apareció la figura de un ilicitano que ya es pichichi en solitario de la categoría, un tal Álvaro Jiménez, que ya lleva 18 goles. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo explicáis, ¿no?, el ponerse por delante 0-2, el salir el Elche enchufado, que para mí es lo más difícil, ¿no?, en un partido donde no hay ya clasificatoriamente mucho a lo que agarrarse y el equipo empieza bien, se pone 0-2 y, vamos, es que es lo que hubiera deseado cualquier entrenador en su pizarra y hubiera perfilado a lo largo de una semana. Y luego pasa lo que pasa, te meten hasta 4 goles seguidos, reaccionas, estás a punto de empatar. ¿Cómo lo visteis? Antes de entrar en el análisis del Elche, hacer una mención y una felicitación al ilicitano, que ayer se salvó de forma matemática, ganando en Chátiva 0-2, uh-huh, consiguiendo la permanencia una jornada antes de acabar, algo que era bastante difícil hace unas semanas, con 2 goles del tiburón de Carrut, de Nacho Ramón. Sí, señor. Es un chico que está haciéndolo, la verdad, muy bien, en el ilicitano, y es un jugador de aquí de Elche, que ojalá como ilicitano tenga la oportunidad en el primer equipo y podamos disfrutarlo de viéndolo jugar con el Elche Club de Fútbol. Sería el sueño de él personalmente y de muchos ilicitanos, ¿no? El poder disfrutar de un jugador de aquí de Elche ahí en el primer equipo. Tiene toda la pinta de que no solo va a realizar la pretemporada, sino que si Pacheta sigue, va a ser un jugador del primer equipo. Yo creo que de hecho puede entrar en alguna convocatoria de aquí, uh-huh, a final de temporada con el ilicitano ya salvado. Uh-huh. Pues nada, el Elche en Almería al final se dio lo que venías tú adelantando, tertulias anteriores, de que cuando consigues el objetivo parece que te dejas un poco llevar. Por momentos parecía un partido de pretemporada y además se refleja en por lo menos 4 de los 5 goles, ¿no? Álvaro marca 3, uno de ellos de penalti y los otros 2 aprovechando un rechazo del portero en una segunda jugada, donde lo que viene a demostrar es que falta concentración e intensidad en ese momento, ¿no? En el defensor, el portero regala también el cuarto gol, el quinto gol viene también de otro rechazo donde el delantero del Almería está más vivo y consigue meterlo. Y nada, esto al final lo que se venía hablando de no bajar la cabeza ni dejarse llevar, pues en Almería pues sí que pasó, ¿no? Yo a veces también lo entiendo, creo que la temporada ha sido larga de mucho estrés, de mucha concentración, de mucha tensión, donde el futbolista ha tenido que estar al 120% para competir todos los domingos. Creo que Pacheta es un entrenador muy, muy exigente, donde para conseguir el máximo rendimiento de sus futbolistas los exprime al máximo. Y eso hace que cuando ya el futbolista toca con las manos el objetivo, pues una mínima bajada de concentración te pasen cosas como en Almería, ¿no? No es normal que el Elche, un equipo con la solidez que venía demostrando sobre todo en las últimas 12-14 jornadas, encaje 5 goles de esa manera, ¿no? Con esa facilidad, ¿no? Entonces, incluso el portero, que se había visto en esta segunda vuelta, que es un portero fiable, no estuvo bien en por lo menos 2 goles, ¿no? Eso lo que viene a demostrar es que al final todo el equipo pecó un poco de falta de intensidad y concentración, ¿no? Yo creo que no se le puede achacar de que no lo dieran todo, porque el futbolista, yo estoy convencido de que cuando sale al terreno en juego lo sale a dar todo, pero en el momento que en tu cabeza bajes un poco el chip de la intensidad, pues te pasa lo que te pasa, sobre todo en el fútbol profesional, ¿no? Esperemos que los 4 partidos que quedan, sobre todo por 3 de los 4 rivales que se van a jugar la vida, el equipo suba ese pistón y vuelva a la actitud de jornadas anteriores, porque si no lo vamos a pasar realmente mal, ¿no? El Tenerife viene el sábado, que para ellos es una auténtica final, y tú tienes que intentar en casa cerrar la permanencia de forma matemática y sobre todo darle una buena imagen a tu afición, porque yo creo que los 10.000 fieles de todas las semanas se merecen llevarse una grata impresión de su equipo a casa. Adrián, ¿qué te pareció? Bueno, yo creo que fue un partido en el que se vio que ambos equipos estaban sin apenas opciones de nada. Así que es verdad que la Almería pues necesitaba ganar para seguir con aspiraciones de playoff, pero resulta un poco incomprensible que el Elche empezó el partido de una manera formidable, con dos goles en menos de 10 minutos, y luego antes del descanso te remontan. Creo que fue clave ese 1-2 que llega poco después de 0-2 y que anima a la Almería. Creo que el Elche al inicio estaba jugando bastante cómodo ante una Almería que le permitía cierta facilidad para superar líneas y dar pases, pero luego el Almería reaccionó y remontó para el 4-2. Con el 4-2 y el penalti que marca Iván Sánchez, parecía que había opciones de conseguir el empate, pero luego llega el 5-3 que te liquida todo. Son los típicos partidos que desgraciadamente en Elche sabemos mucho, sobre todo a principios de siglo, de temporadas que acaban en marzo-abril con el equipo ya salvado, sin aspiraciones ni por arriba por abajo, y ya centrados más en la próxima temporada y deseando que acabe la presente. Y bueno, se dan escenarios como este. El Elche llevaba sin encajar 5 goles desde Cádiz. Partido en el que se dio minutos a jugadores menos habituales, como Carlos Castro, como Gonzalo Villar en su vuelta, su primer partido después de lesión, Nacho Gil, que también recién salía de lesión y marcó el gol. Pero no se puede, yo creo que no se puede permitir este tipo de imágenes. Estoy seguro de que el Elche no habría encajado 5 goles en Almería, por mucho que la Almería tenga potencial y tenga el pichichi de la categoría, no habría encajado 5 goles si el equipo no estuviera virtualmente salvado. Esperemos que esto no sea así en los 4 partidos que quedan, aunque la verdad es que albergo ahora mismo pocas esperanzas, porque juegas contra un Tenerife que se juega a la vida. Luego ahí puede darse la excepción en Tarragona contra un equipo que ya está descendido, y luego acabar la liga contra dos recién descendidos que se juegan el playoff. Esperemos que no sea un final de temporada para olvidar, porque la temporada yo creo que es de nivel alto, por conseguir la permanencia virtual con jornadas de antelación, siendo un equipo recién ascendido y con presupuesto modesto, pero se puede echar por tierra y emborronar un poco si el equipo se deja llevar en los últimos partidos. A ver, esto es humano, ha pasado siempre y seguirá pasando, y mi pregunta es si mentalmente, una vez que te dejas llevar, puede ser capaz de recuperar, y más ante partidos tan exigentes como el del sábado contra un rival que se juega la vida, si puede ser capaz de volver a recuperar el nivel cuando no tienes más objetivo que el de, por respeto a tus aficionados, por respeto a ti mismo, cobras hasta el 30 de junio, todo eso está muy bien, pero mentalmente puedes volver a engancharte, o es casi imposible. Yo creo que hay motivos más que suficientes para que el equipo esté conectado hasta el final, ¿no? Lógicamente, la tensión de 3 puntos importantes en un partido, digamos, a vida o muerte, no se va a dar. Vas a salir, lógicamente, no vas a salir con esa tensión, pero que eso incluso puede llegar a ser positivo, ¿no? El hecho Fíjate, ayer el Nastic descendido y va y gana al Mallorca, que está cuarto clasificado. Para jugar sin esa tensión. Hay futbolistas que su futuro posiblemente no es que dependan de estos 4 partidos, pero no es lo mismo acabar dando una buena imagen que el jugando que parece que no aportas nada, ¿no? Por decir un ejemplo, ayer Gonzalo Villar y Nacho Gil, que llevan mucho tiempo sin jugar, pues los dos salieron de inicio. Para mí estuvieron los dos bien. Gonzalo Villar, incluso hasta que lo sustituyeron, fue de los jugadores más que estuvo más en contacto con el balón. Cada vez que la tocaba, desequilibraba. A mí me parece un chico que el año que viene puede ser importante. Yo creo que tiene cualidades y prestaciones para ser un jugador más que interesante en la temporada que viene. Es muy, muy joven, pero es cuestión de que vaya adquiriendo aprendizaje y esa capacidad la pueda demostrar a través de un entrenador que confíe en él. Y en el caso de Nacho Gil, lo vi más batallador que otras veces, en contacto con el balón, no perdía tantos balones, intentaron aprovechar su oportunidad, ¿no? Carlos Castro, es verdad que estuvo más desaparecido, es curioso, ¿no? Carlos Castro ha aprovechado bastante más sus minutos cuando ha salido desde el banquillo que ayer, que por ejemplo disfrutó de la titularidad en un partido loco donde presumiblemente se podía haber aprovechado y haber sumado su cuenta goleadora. Y no fue así, ¿no? El otro día creo que escuchaba a Gonzalo Verdú donde decía que sabía que la tabla clasificatoria te otorgaba unos porcentajes económicos mayores según la posición que quedasen, ¿no? Eso debe ser un estímulo también para el futbolista, el mirar por el bien del club. No sé si el club debe de intentar primar o estimular al futbolista de alguna manera para que se intente quedar el noveno antes que el decimocuarto. Y yo creo que son muchos motivos, ¿no? Sobre todo el personal, ya que el personal de cada futbolista de mirar por su futuro, el que no lo tenga claro para el año que viene. Otro, el respeto a la afición, porque el abonado lo que quiere es que su equipo gane todas las semanas, aunque esté salvado. Es verdad que no vas con la misma tensión cuando te estás jugando la vida a posiblemente el sábado contra el Tenerife, pero yo estoy convencido que el sábado la afición va a querer ir al estadio para sellar la victoria y certificar la permanencia matemática. Sería bonito, ¿no?, el hecho de poder celebrarlo en tu campo, ante tu afición, en un año donde... Es verdad que al final se va a acabar de manera más relajada, pero todo pintaba que se iba a sufrir hasta el final y se ha sufrido mucho, porque realmente lo dice Pacheta, tiene razón, se ha vivido muchísima tensión desde que en agosto empezamos la liga hasta hace un mes o por ahí el equipo ha vivido un poco de nerviosismo, y sería muy bonito el certificar la permanencia tres jornadas antes de acabar, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que reaccionar, cambiar el chip de lo ocurrido en Almería y el sábado intentar darlo todo. Pacheta creo que debería sacar el 11 más competitivo posible para conseguir la victoria y el sábado ganarle al Tenerife y efectivamente cerrar la permanencia. A ver, aquí lo que hay que distinguir son dos cosas. Una, el Elche hasta hace una semana, la victoria frente al Rayo Majadahonda, creo que consigue la permanencia virtual y es una temporada que podríamos calificarla. Unos la han calificado de éxito, yo la calificaría de notable. Y otra es lo que va a pasar de aquí al final, que puede gustar menos, pero es cierto que no es que no cuente, porque para los números finales iba a contar, pero la temporada se ha resuelto con, yo diría que con nota. Pero creo que ahora mismo tú has dado la clave. Para que el equipo se vuelva a conectar y no se deje ir, la clave es Pacheta. Está muy bien darle el premio por el buen trabajo a Nacho Gil, a Carlos Castro, pero me da la sensación, Adrián, de que si Pacheta vuelve a coger el equipo de ganar, vuelve a poner el 11 que todo el mundo se sabe de memoria, salvo un cambio aquí otro allí, estará mandando un mensaje al equipo de que, ojo, esto es serio, aquí hay que jugarse todavía las habichuelas por los aficionados, por nosotros, por el futuro de algunos, por el mío propio, porque si empieza con ese carrusel de cambios que ayer ya empezó, ya empieza a dar la sensación de que el propio mensaje que lanza el entrenador con la alineación es de que esto, bueno, ya es partidos, no digo de chichinabo, pero sí partidos de final de temporada que no importan. Y sí que importa, el final sí importa. La mejor campaña de bonos puede ser acabando ganándole al Depor, al Tenerife y haciendo un buen partido contra el Málaga o ganando en Tarragona. No sé si tú tienes esa sensación de que Pacheta tiene que apostar menos descansos y más apostar por lo que le ha funcionado. Bueno, Pacheta dijo antes del partido que quien se relajara no iba a jugar más. No sé si pudo haber relajación de algún futbolista en Almería, pero fíjate, yo igual sería hasta al contrario, porque yo entiendo que los que juegan habitualmente, pues ya el trabajo está hecho, tienen ya mucha carga de minutos, y yo, por ejemplo, pues igual contra el Tenerife, en vez de darle la titularidad a Iván Sánchez, se la daría a Alfred Planas. Alfred Planas lleva sin jugar desde febrero, sí que es verdad. Yo quizás preferiría que ya, si está viendo también para la próxima temporada, estos últimos partidos, no daría tantos minutos a cedidos que probablemente no van a seguir en el equipo. Pero mira, Alfred Plana lleva sin jugar desde febrero y yo creo que, sin desmerecer a Iván Sánchez, yo creo que igual Alfred Plana te podría dar una mayor intensidad, ahora que el equipo no tiene nada en juego, igual que Olmo, por ejemplo, antes que pues Gonzalo Verdú, bueno, confío más en él, en el sentido de, por sus palabras en la última rueda de prensa, pero igual Olmo te daría más intensidad que Neider, que igual está pensando ya en su futuro, o Alexander, que acaba contrato, igual quiere hacer un esfuerzo para que el club se piense más o menos renovarle o atraer a una oferta mayor de otro equipo, o Manu, que salvo sorpresa mayúscula, no va a seguir en el equipo, o incluso José Juan en la portería, que podría ser su despedida. Sé que es un poco mucho cambio, pero si vemos en el sentido de que los que juegan habitualmente, pues ya el trabajo está hecho, que llevan mucha carga de minutos, pues igual los que llevan entrenando muy fuerte durante las semanas y que no conseguían esa oportunidad de la titularidad, yo creo que sería más ese momento. De hecho, por ejemplo, para mí el mejor en Almería fue Nacho Gil, que iba un mes sin jugar, es verdad, por una lesión, pero que era poco habitual. Y luego Gonzalo Villar, que llevaba 4 meses sin jugar, también estuvo bastante bien. Y de los peores, por ejemplo, Neider o no sé quién, o Tecchio también, que suele ser también habitual. Bueno, yo ahí discrepo contigo. Yo muchos cambios no me gustan. Alguno de esos puede ser con cuentagotas en un equipo base. Pero, por ejemplo, a mí, Iván Sánchez, por mucho que digamos que esté cansado y tal, ayer da la asistencia al segundo, provoca el tercero. Lo quitaba tampoco. Y es un jugador indispensable. Nino, ¿qué tal? Ya 7 goles. Al nivel que estaba Josan antes del descanso de esta semana, yo lo volvería a meter. Pero bueno, ninguna duda. Que valen todas las teorías, pero a mí me da la sensación de que yo ayer vi 5 cambios y no me gustó. Y es cierto que el equipo es reconocible, porque de medio campo hacia atrás son los de siempre. Tecchio por Alexander, que más o menos se han repartido los minutos, pero en realidad veo premios, entre comillas, quizás a Nacho Gil y a Carlos Castro, porque entrenan bien, el entrenador entiende que se lo merecen, pero sinceramente, viéndolo visto, creo que no es momento de premios, creo que es momento de acabar la temporada lo más dignamente posible para no ensuciar una temporada, creo que muy buena, que ha hecho el equipo. Cambio radicalmente. Esta semana creo que debería decidirse definitivamente y anunciarse si Pacheta sigue o no sigue. ¿Qué sensación tenéis cuando ha pasado 8 días desde que él dijo que ya se abría la lata, que empezaban las negociaciones? Habéis escuchado sus declaraciones del pasado viernes, donde dijo una frase tan ambigua que me dejó así de lado. Pase lo que pase, esto va a acabar bien. Sabía que ibas a decir esa frase. Es que me dejó como diciendo, ¿cómo? ¿Por dónde la cojo? A mí hubo otra frase que me desconcertó más. Yo voy a ser negativo. A mí me gustaría personalmente que se quedara Pacheta. No sé, es un entrenador que desde que, lo hemos dicho, no hemos cansado de decirlo aquí, lunes tras lunes, que desde que llegó ha cambiado la dinámica del equipo. Incluso yo diría que la ilusión de la afición, ¿no? Con Pacheta prácticamente todo han sido buenas noticias, ¿no? Pero a mí el que vaya pasando cada vez más tiempo y no se anuncie la renovación, yo creo que es algo que no es positivo, ¿no? Porque van aumentando los rumores. A las ruedas de prensa las puedes captar los mensajes de una manera u otra, que como bien dices, por ejemplo, a mí la frase esa cuando el otro día dice pase lo que pase, yo voy a venir aquí, vamos a quedar bien. Yo eso me da a entender de que tú cuando anuncies que no vas a seguir, pues vas a minimizar la salida y vas a intentar que la puerta de abierta siempre quede en el Elche, aunque, ¿no? Perdona, Jorge, por otra parte, si te agarras a la profundidad de la frase, pase lo que pase, esto va a acabar bien. Acabar bien solo hay una manera, que Pacheta se quede porque el Elche quiere y Pacheta también. Sí, yo lo entendí de manera que iba a acabar bien, se diese la salida o la renovación, sí, la iba a acabar bien la relación, de que él iba a intentar que la relación Elche Club de Fútbol Pacheta continuase, aunque él no siguiese aquí. Me refiero de manera cordial, ¿no? Vamos a ver. No sé, yo económicamente no sé las posturas cómo están. No estoy capacitado para ello. No sé ni lo que cobra, ni lo que le ofrece, ni lo que él pide, ni que. No lo sé, sinceramente. Lo que sí que sé es que esto es segunda división, de que él tiene que intentar, lógicamente se ha ganado con su trabajo una mejora de contrato y que el Elche tiene que intentar dársela, pero aquí no podemos, por ejemplo, no puede ser el mejor entrenador pagado de segunda división desde mi punto de vista, porque al final es el Elche Club de Fútbol y seguramente seamos el 12 o el 13 o el 14 en presupuesto el año que viene. Y tiene que ajustarse unos parámetros, ¿no? Dicho esto, para mí merece una renovación a la alza, porque sí, porque se lo ha ganado en el campo. Y yo lo que entiendo, por ejemplo, es que podría ser también un poco por objetivos, ¿no? Si tú, por ejemplo, consigues llegar a playoff, el otro día pensando, dice, bueno, playoff, primera eliminatoria, se meten 25.000 personas a 20 euros por cabeza, más televisión, 600, 700 mil euros vas a ingresar de ese partido. Pues por jugar playoff, pues 50.000 euros más o 60.000 euros más. Si consigues pasar de esa eliminatoria, la segunda eliminatoria, el campo va a estar lleno, vas a pasar del millón de euros en recaudación, pues otros 70.000 euros más. No sé, un poco por objetivos. Y ya. Que si te está escuchando el club, que te firme ahora mismo. Hombre, pero es una manera... Como tesorero, porque... Claro, es una manera de decir, a ver, este año yo te he oído decir que cobraba 200.000 euros, vale. 200.000 euros por cumplir el objetivo. Es verdad que lo has cumplido con creces, perfecto. Ahí es lo que te has ganado y además te lo mereces de sobra, ¿no? Pero el año que viene, si subes cantidades, es lógico que subas en fijos, pero yo pondría también objetivos, sí, ¿no? Sí, claro. Objetivos, en playoffs primera y segunda eliminatoria te van a dar una cierta recaudación en taquilla que de ahí podrías pagar perfectamente ese... digamos, esa ganancia que se lo ganaría con los resultados, ¿no? Yo, es una manera de intentar llegar a las cantidades que no sé si son ciertas, porque realmente lo vuelvo a decir, lo que se escucha y tal, y lo que tú has comentado... Por lo que yo tengo entendido, se va a quedar en la mitad, que es lo que decíamos, entre 150.000 euros aproximadamente, y yo creo que Pacheta va a aceptar, creo, a día de hoy. Veremos. No sé mañana. Porque el club está de acuerdo, claro, en esa mejora económica, se lo ha ganado, pero no a cualquier precio, no dándole un cheque en blanco, porque está claro que la economía del club va a seguir siendo una economía de guerra. No va a pasar de los 5 millones la plantilla la próxima temporada. Adrián, ¿tú qué percepción tienes a día de hoy? Mira, a mí la frase que, más allá de la de pase lo que pase, esto va a acabar bien, a mí me desconcertó más la frase de espero que esto no acabe por un tema económico. Yo pensaba que antes de que empezaran las negociaciones, antes de conseguir los 50 puntos, de que quizás el tiro y afloja que podía haber entre club y entrenador iba a ser más por temas de poder deportivo que en cuanto a situación económica. Pacheta es ahora mismo, con esos 200.000 euros, uno de los entrenadores mejor pagados de la categoría, en un equipo recién ascendido y con uno de los presupuestos más modestos de segunda división. Es lógico que quiera una mejora, yo creo que se lo ha merecido y creo que todos lo firmamos. Ahora ya es hasta qué punto puede querer esa mejora y luego en el tira y afloja se llegue al término medio, que lo que decía Pacheta, que hay que mejorar muchas cosas y hay que encontrar el término medio, sí existe. Las declaraciones que dejó el viernes eran de muchos condicionantes y a mí eso me genera bastantes dudas en el sentido de la renovación de Pacheta. Obviamente yo creo que todos queremos que continúe, prensa, gran parte de la afición, club, el mismo, porque aquí ya lo dijo, él tiene mucho trabajo hecho, es donde mejor le han tratado. Luego se va a otro club que puede tener más poder económico y mayor nombre, incluso estar más cerca de su Soria, pero empezar de cero y donde tendría una mayor exigencia y donde quizás no podría hacer eso que dijo de proyecto tres o cuatro años. Yo tengo claro que Pacheta yo creo que es el entrenador ideal para el proyecto que quiere llevar a cabo el Elche, pero yo en estos casos siempre digo lo mismo. El Elche tiene casi 100 años de historia y ha sobrevivido unos 90 y pico sin Pacheta. Y hay muchos entrenadores que quizás con más cartel y con menos exigencias económicas y deportivas estarían dispuestos a tener el honor de entrenar al Elche. Así que en ese sentido estoy relativamente tranquilo. ¿Pensáis, para terminar ya, que el director deportivo está mirando un plan B? Debe estar mirándolos. Si no fructifica la renovación, yo creo que sí, sinceramente. Pero digo porque las semanas que llevábamos de margen con respecto a otros clubes, pues pueden pasar dos. Las tiramos a la basura. Yo creo que lo mejor que se puede poner, digamos, es una fecha límite, ¿no? A mí me gustaría que club y entrenador se pusiesen de fecha límite, pues no sé, como mucho el lunes que viene, sinceramente. Porque efectivamente luego van a quedar 3 semanas aún más de competición y estaría bien que si es Pacheta empezase ya a planificar la temporada que viene junto con Nico Rodríguez, y si no va a ser Pacheta y va a ser X, pues que X la planifique ya con Nico Rodríguez, ¿no? Pero de nada, al final nos va a pasar lo de siempre, que por H o por B vamos a acabar la temporada, vamos a estar sin entrenador y vamos a empezar con el resto. Para una, digamos, este año que teníamos la ventaja de estar 5 o 6 semanas antes virtualmente salvados. A mí me gustaría que se pusiese una fecha límite, y por lo de opción B, yo estoy convencido de que Nico Rodríguez, un director deportivo que ha estado en Las Palmas, Sporting, Albacete, Alcorcón, Getafe, pues más que una opción B, tiene varias opciones B. Estoy seguro que tendrá su primer entrenador, si falla su primer entrenador, tendrá su segundo entrenador, y así. Estoy seguro de que lo tiene visto por si Pacheta, al final no acaba renovando. ¿Tú cómo lo ves, Adri? Pues esto seguramente lo tendrá. Y yo creo que ya ha rondado a que el nombre de lo que podría ser la opción número uno si falla Pacheta. Esto es opinión e información, seguro que será Anquela. Uh-huh. Anquela, ex con el que ha convivido en el Alcorcón, ambos son artífices de ese crecimiento del Alcorcón, del Alcorconazo, y que ha disputado playoffs de ascenso a Primera División. Lo han destituido en el Real Oviedo. Él ya ha estado aquí, ha sido jugador del Elche, seguramente entre sus deseos futbolísticos está entrenar al Elche. Como digo, tiene muy buena relación con Nico Rodríguez de la etapa en el Alcorcón, pues seguramente lo tendrá en la recámara, pero la primera opción es Pacheta, y hay que agotar todas las vías con el míster burgalese, si no, obviamente tiene que haber no una, sino varias opciones, porque el Elche tiene una oportunidad muy buena con 2 meses para planificar la temporada que viene, y ahí tiene que trabajar el director deportivo. Lo que está claro es que la actual plantilla, la base de la próxima temporada, que son 12-13 futbolistas, pues yo creo que ahora mismo la gran ventaja la tendría Pacheta, que los conoce perfectamente, y que sería una pretemporada con muchas más ventajas que cuando cogió al equipo pues el 28 de febrero. Ya esa mayoría de jugadores conoce su sistema, se conocen bien, y yo creo que sería la gran ventaja que tiene. En el tema de Anquela que dice Adrián, es verdad que es el que más se escucha y el que posiblemente... Cambio de cromo, porque allí también dicen que Pacheta para el Oviedo. Sí, también se oye Pacheta al Zaragoza, sí, al Málaga, pero bueno, son todo un poco rumores, que digo que es el que mejor posiciona hasta. Pero acuérdate a la hora del director deportivo, donde todos los puntos apuntaban de director deportivo a Emilio Vega. Y el giro que pegó, y de repente apareció Nico Rodríguez, ¿no? Entonces, no sé, este año es como que el máximo accionista Sepulcre lo lleva todo de tal manera de que no nos enteramos de nada, ¿no? Ni aficionados, ni prensa, vosotros sí, sí, sí, y tal. Y para nada estaré yo seguro de que va a ser Anquela, porque... No, yo he dicho que es opinión. Sí, sí, pero que quiero decir que es el que más se oye, no lo digo por tu opinión solo, sino porque es el que más se escucha por redes sociales sobre todo, que de hecho está recibiendo bastantes críticas, hay que decirlo, antes de llegar. Pero yo creo que posiblemente haya un... No sé, a mí me da que si Pacheta no sigue, hay un as en la manga ahí de Sepulcre y Nico Rodríguez. Lo mejor es que Pacheta siga, creo que es lo que quiere todo el entorno blanquiverde. Gracias, Adrián, gracias, Jorge. A ti, Paco. A ganar a Tenerife. El próximo sábado, esa es la clave para el próximo partido de Liga. Nosotros ponemos el punto final. Como siempre, un placer. Mañana volvemos con más Elche en Punto. Por cierto, recuerdo que hoy a todo gol, por las debates electorales, empezará a las 11:45 de la noche. No os perdáis esta noche al presidente del Elche, Diego García, al que le preguntaremos precisamente por todos los temas de actualidad, fundamentalmente el de Pacheta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.